primavera que aguanta fuegos y va caminando por acá. Hay otra madera que aguanta balas y va de la mano de aguas blancas. Deja que te cuente, vida mía, mi último suspiro, mi último aliento. Detrás de las estrellas está el nido. Detrás de las estrellas está el nido. Hay amores que matan. la semilla. Estoy mirando el fuego y veo otras vidas. Me duele esta placenta que se adentra y no pregunta. Me duelen los instintos que formaron mi existencia. Que mira,

Ayer me vi caminando hacia ti sobre el vacío de mi ser. Contemplándote entre los tiempos me perdí. No quise salir y ahí me pierdo y no me pierdo. Veo planetas que están naciendo y muero un poco. Yeah. la forma de acercarse a ti. Perdió su historia, su presente te perdió. Confundió que la miseria era el voto popular. Confundió las estructuras para crecer. Creyó que el genocidio era un acto divino. Estamos Este gobierno no es para mí. Está muy claro que este silencio no es para mí. Está muy claro que este gobierno no es para mí. Está muy claro que este silencio no es para mí. Generaciones y evolución. El victimismo y este culto a fracasar abrieron la puerta a este monstruo nacional. Está muy claro que este gobierno no es para mí. Está muy Este silencio no es para mí. Está muy claro que este gobierno no es para ti. Está muy